FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estarán esperando que arranque 5 pa'l peso. Y sí, está arrancando 5 pa'l peso, 5 pa'l peso especial de los martes. Hoy los compañeros que se encargaban de hacerlo se han ido. ¿A dónde? Se fueron por la calle para el lado del sur, por la calle Libertad, ahí entre España e Italia, en Villanueva, la plaza de Villanueva. Ahí se encuentra en este momento la oferta educacional de los para jóvenes y adultos, para que quieran terminar su secundario. Y así que los compañeros a esta hora se encuentran por allá. ¿Es así, chicos? Buenas tardes, arrancamos una nueva edición de este 5 pa'l peso, día martes. La verdad que bueno, agradecerte un montón por la entrada ahí. Ya estamos acá con el don Ángel Bastí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda don Juan Marcelo? Un espectáculo. Si les cuento, le va a dar envidia. Usted siempre da envidia, compañero. Bueno, le decimos a nuestra audiencia que estamos saliendo en vivo de acá, en la ciudad del Marce, de la plaza de Villanueva, más precisamente la ubicada en la calle Libertad, entre Italia y España. Una tarde espectacular. La verdad que estamos en la sombrita, lo han tenido muy, muy lindo. Se estaban armando, bueno, las distintas mesas, las presentaciones que van a ofrecer los distintos CENS de acá del departamento de Buenos Aires. La verdad que está todo muy lindo, todo muy bonito, se va armando la tarde, ¿no? Se va acercando la gente, venga vecino, venga vecina, joven, adulto, a preguntar, aproveche la oferta, así puede terminar sus estudios. Bien. Estamos en vivo entonces, desde el 88.1 y vamos a charlar con quien nos han convocado, nos han hecho la invitación. Y la verdad, ¿cómo no estar cuando se trata de la educación, cuando se trata de la educación de jóvenes y adultos, y buscar el camino y buscar la respuesta y dar la respuesta a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, en una educación, en un contexto también que es importante garantizar este derecho fundamental? La vamos a presentar, está con nosotros Eugenia. ¿Cómo le va, Eugenia? Buenas tardes. Buenas. Bien. Va rompiendo ahí el pánico del micrófono. La primera vez. Bueno, está haciendo su debut acá radial. Bueno. Sí. ¿Cómo le va acá a la compañera? Le vamos a pedir que se presente. Bueno, yo soy Paola Bullone, soy la psicopedagoga del equipo seccional de la sección 1 de CENS, que trabajamos en el equipo con Eugenia y otros profesionales más. Bueno, comenzar preguntándoles cómo es la actividad, cómo está pensada, cuál es la realidad que está atravesando también este sector de la educación y cómo se viene esta oferta este día de hoy. Bien, este encuentro ha sido un poco pensado como para mostrarle al resto de los CENS o de los CEPCAS, cuál es la modalidad de adulto y cómo funciona la modalidad de adulto. La idea de este encuentro es un poco como mostrar la oferta educativa que tienen cada uno de los CENS, donde vienen los mismos chicos a ofrecer su propuesta educativa, cómo se cursa, qué es lo que qué es lo que ellos consideran como una propuesta también con salida laboral. Entonces se han invitado a todos los CEPCAS de la sección que tiene que ver con la zona, digamos, para que conozcan una vez de que terminen el CEPCA, puedan empezar a cursar en el CENS. Y bueno, cuáles serían las propuestas más cercanas, las propuestas que le vienen mejor en cuanto a los horarios de cursado, la modalidad, y bueno, también un poco que puedan ver qué salida laboral también pueden proyectar ellos. O trabajando, porque son adultos, cómo pueden cursar, en qué horario y cuál es más factible de acuerdo a la comodidad. Así también todas las propuestas que tienen que ver, que no es todo en semipresencial, sino presencial, sino también está la propuesta de semipresencialidad, donde tienen una propuesta más flexible, donde no tienen que cursar todos los días. Bueno, o sea que la idea es un poco que vengan a conocer y que puedan informarse sobre las distintas propuestas educativas desde la modalidad de adulto. Que también se articula, por ejemplo, recién comentábamos con los CCT, con todos los Centros de Capacitación para el Trabajo también, que vinculan esa parte, digamos, de práctica, si se quiere, profesional, con la parte educativa formal, ¿no? A través de los CENDIS, esa vinculación también, ¿no? También, la idea un poco de esto es hacer como ese encuentro de articulación entre CEPCAS, CENS y CCT, ¿no? Las distintas modalidades que les pueda dar una respuesta, la mejor respuesta educativa según cada una de los chicos lo que necesiten, los adultos, porque también pensemos que muchos chicos que están terminando su secundaria, que no han podido terminar, no tienen la terminalidad y que tienen ya los 18 años, también pueden tener posibilidades de acceder al CEN. Perfecto. Pero... Don Ángel. No, estoy como expectante con la gente que vaya a venir y salir a preguntar a la gente, más que nada, y las distintas ofertas que hay. Hay algunos carteles, por ejemplo, le vamos diciendo a la audiencia, el CEN 3483, la educación es un derecho humano fundamental, esencial, para poder ejercitar todos los demás derechos. Hay escuelas de Dorrego, de Rodeo de la Cruz. ¿Puede apreciar? Por ejemplo, uno de los stands donde se pueden observar distintas pinturas, ¿no? Voltado al arte. Plantas veo. Exactamente. Ese CENS tiene un proyecto especial que hace poco han declarado a una planta de interés provincial o algo así. Ya los vamos a hacer pasar para que se cuenten o a los alumnos que vengan y cuenten. Hay una escuela que tiene un proyecto de una radio también. También estuvimos conversando. La verdad que, bueno, para las dos. Los CENS surgen allá ya hace unos bastantes años para personas, si se quieren, de tercera edad, ¿no? Una realidad que fundamentalmente la oferta educativa tenía que ver con la tercera edad. Hoy hay muchísimos jóvenes, ¿no? Dentro de los CENS, cómo vienen viviendo ese cambio, ¿no? De que cada vez hay más jóvenes, digamos, de más temprana edad, como población activa de los CENS. Sí, eso, bueno, es algo que lo venimos trabajando desde hace un tiempo ya, es como vos decís, nació como una propuesta para adultos mayores en la mayoría de los casos. Que lo sigue siendo, pero hoy por hoy muchos adolescentes eligen que tienen la necesidad de salir a trabajar o que el sistema educativo de secundaria orientada o técnica no les pudo dar una respuesta educativa acorde a sus necesidades. Y abandonaron en algún momento y hoy están buscando poder continuar y lo hacen en los CENS. Sí es verdad que la modalidad tiene que ser muy flexible. No es lo mismo tener un estudiante con 18 años en el aula que tener un estudiante con 54 años, digamos. Los intereses son diferentes, las modalidades de aprendizaje son diferentes, las estrategias de enseñanza también son diferentes. Y esto es un poco lo que continuamente se va repensando en el diario o en el cotidiano del docente, porque no es lo mismo y muchas veces tienen que ser muy personalizada la propuesta. Bien, le agradecemos muchísimo por esta apertura, bueno. Eugenia, no sé si quería hacer de... No, agradecerle a ustedes también por compartir con nosotros acá este día y este como primer evento que hacemos así de salida a la comunidad, que también es parte de algo que estamos intentando fomentar en los estudiantes. Bien, bueno, acá vamos a estar hasta las 19 horas, le agradecemos por favor. No, muchas gracias por acompañarnos. La apertura de este 5 por el peso día martes, especial, como son los martes. Especial. Martes especial. Recordemos que todos los martes se van encontrando una propuesta distinta en el Dial de la Mosquitera. En este caso, bueno, lo distinto y también parte de nuestra búsqueda es la difusión de la educación como un derecho. Acá estamos y la verdad es que se está armando de manera muy linda. Todavía no prepara el mate usted. No, yo veo que está muy vacío. Ni un mate podemos copiar. No, es verdad. Está todo ahí, pero no hay nada todavía. Hay una madre de mate, en algún lado está el mate. Sí, en algún lado está, ya llegará. Tenemos un mate imaginario. Pasan tenemos cosas, mate. Por eso no tenemos mate. Pasaron cosas. Tenemos un matete. Bueno, la verdad agradecerles mucho por la movida, por el encuentro, haber generado este encuentro. Y ya vamos a estar conversando con los distintos censos, los distintos proyectos. La verdad que todo muy lindo acá. No sé, Anita, ahí se nos está escuchando. A ver cómo se está escuchando ahí. A ver si lo podemos escuchar, Anita. Me llamo Gregoria Marzanda y... Bueno, vamos a una música directamente ahí en el estudio y se volvemos con más 5 para el peso. Para el peso, tu programa de la tarde, de 5 a 7 de la tarde en el 88.1 de tu día. Apenas sé hacer mi nombre, y el número de documento. Y necesito mucho ayuda. Decidí de, ¿cómo? De empezar de nuevo, porque esto hace cuenta que no sé nada. Búsquenme donde se esconde el sol. Hacía mucho tiempo que había dejado los cuadernos, los libros, hacía como 10 años que no agarraba una carpeta. Cuando entré al CEN, buscaba un CEN de noche y no me dan los tiempos por el trabajo, así que terminé acá. Y me ayudó muchísimo con los horarios, todo para poder terminarlo. Conocí gente fantástica, profesores, preceptores, alumnos. Y la verdad que estoy re contenta porque estoy terminando y no lo puedo creer. Búsquenme, me encontrarán en el país de la... Volvemos al aire de La Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1 del dial, transmitiendo en vivo desde, bueno, esta oferta educativa que se ha armado acá en el departamento de Guaymallén, más precisamente en la plaza de Villanueva, entre calles Italia, España y Libertad. La calle de atrás no sé. Aquella calle la conozco. Si la cámara 5 me toma. Ya le dimos demasiadas coordenadas. Demasiadas, sí. ¿Cómo bueno, está pasando? ¿Bien? Muy bien. Se va arrimando a la gente. De a poquito. ¿Poquito? Se está armando. Vamos a presentar a los protagonistas. En este caso. Por supuesto. Estamos con el señor... Buenas tardes, Daniel Morales. Ajá. Soy docente de un CCT, un centro de capacitación laboral, que se encuentra en la calle Colón de Guaymallén, Colón 1890. Y bueno, y venimos a presentar algunas de las ofertas educativas que tenemos, que son varias. Y bueno, tenemos diferentes turnos, diferentes oficios. ¿Qué turnos tienen? Tenemos turno mañana, turno tarde, turno vespertino y turno noche. Ajá. Y o sea, está permanente en la actividad. ¿Y qué ofertas para estudiar tienen? Y tenemos textil, metal mecánica, que viene a ser... soldadura, tornería, fresado, peluquería, carpintería, gastronomía, electricidad domiciliaria, inglés, artes aplicadas, electrónica, mecánicas del automotor, refrigeración, mecánica de ciclomotores o motos que yo doy yo. Marroquinería, gastronomía y bueno. Y así en todos los turnos van... Es un montón. Es un montón, son muchas. Y más o menos, ¿cómo es la... ¿cuántas cantidades de alumnos más o menos tienen? Y bueno, en este momento, cuando nosotros comenzamos las inscripciones, que las comenzamos en el mes de diciembre, para ya comenzar y estar expectante ya para comenzar el año siguiente... tenemos un máximo de 20 alumnos, o sea, de acuerdo al formato del aula, o sea, cómo es el qué capacidad tiene cada aula, ¿no? Claro. Hay otros, a lo mejor son de peluquería, a lo mejor son menos, pero porque siempre está lleno. Ajá. Y por parte de el gobierno, ¿qué tipo de apoyo tienen para la difusión de la actividad, aparte de estas ferias que se están haciendo? Bueno, lo que la dirección de escuela, porque depende de la Dirección General de Escuela, tenemos el mismo apoyo que cualquier otro colegio, ya sea primario o secundario. O sea, ese es el apoyo que tenemos. Tenemos también el apoyo de lo que, bueno, a la hora de trabajar, de los materiales, quizás la parte mecánica, bueno, se lleva, cada uno puede llevar un vehículo diferente o de algún compañero o de un compañero de otro curso. Se hace el arreglo, se hacen las prácticas. Ajá, ¿y tienen algún tipo de pasantía, algún convenio con alguna? Sí, en un tiempo, yo recuerdo que hace un tiempo se hacía una pasantía, se hacía un para tener un seguimiento con el alumno, para tener un que tuviese el alumno, que tuviese el apoyo el alumno, se le buscaba un lugar, un taller cercano al colegio y se hacían las pasantías. Pero bueno, y eso el profesor que se tenía que encargar de ir a controlar y ver cómo era el trabajo. Y casi siempre, bueno, se quedaba el alumno, se quedaba trabajando en el lugar. Así que eso lo bueno, lo que queríamos lograr es eso, es de que el alumno, que tenga una salida laboral, ya sea en todo, en cualquier curso de lo que haga. No sé, Darío, usted. Sí, Carlos, bueno, estamos conversando con Carlos del Centro de Capacitación para el Trabajo. Profesor de mecánica, profesor de mecánica, mecánico, ¿no? Daniel, ¿no? Ah, Daniel. Daniel, bueno, ustedes se vinculan, se relacionan con los CEN, ¿no? La idea, me parece, es que la parte práctica, la parte técnica, si se quiere, y la parte formal educativa. ¿Con qué CEN se vincula? Y bueno, en este momento, por un el directivo nuestro, la señora directora, Patricia, hicieron una articulación con un CEN, profesores, como para mí es un excelente el 3456 de acá de Guaymallén también. Entonces tenemos articulación porque como nosotros también hay chicos jóvenes que no han tenido la posibilidad de terminar la secundaria, también nosotros enviamos alumnos, tratamos de vincularlos con ellos y ellos vinculando los alumnos con nosotros para que aprendan un oficio también. Ese es el propósito del centro de capacitación. ¿Cómo están, Daniel, el tema a nivel nacional, si se quiere, y es regional, aparte de Mendoza? Mendoza es una de las pioneras en los centros de capacitación para el trabajo a nivel nacional. ¿Cómo está a nivel general los CCT acá en la provincia de Mendoza? También en la cuestión de infraestructura, de equipamiento, ¿cómo está ese tema? Sí, se hacen lo que es la parte de infraestructura, lo que es herramientas, todas esas cosas, la dirección de escuela se dedica a hacer eso. A que tengamos, bueno, hay veces faltan cosas, faltan herramientas, pero bueno, se hacen proyectos, se elevan proyectos para poder obtener los materiales. Siempre demora un poquito, se demora bastante, pero bueno, se trabaja con lo que tenemos, con lo que hay. Daniel, ¿y cómo es el perfil? Si tendría que definir un perfil del alumna, la alumna que va a un CCT, ¿por qué va en busca de qué? ¿Cómo lo definiría? Y justamente eso es diferente, de acuerdo a los horarios, es según las edades de los alumnos. Quizás a veces uno se encuentra con, cuando hay en el horario mañana o turno tarde, hay adolescentes que están como una con todavía no están decididos qué en realidad qué es lo que quieren, qué oficio les gusta. Entonces uno trata de lo que se inscribe en el lugar donde, en el curso mío, yo trato de que ellos durante todo el año, todo ese tiempo de adaptación, o esos primeros meses de adaptación, ellos me van comentando, me van diciendo si les gusta o no, o que quizás les guste el curso que está al lado, que es soldadura o electricidad. Entonces tratamos de que no se vaya el alumno, sino de tratar de generar una nueva propuesta. Exacto. para que realmente, porque yo pienso que el adolescente, bueno, todo lo hemos sido y hemos tenido ese problema de que no nos decidimos todavía qué es lo que queremos hacer. Así que tienen esa posibilidad también de poder elegir también qué es lo que quieren. Bien, Daniel, agradecerte muchísimo que repitas ahí la convocatoria, ya va a ser para el año que viene. ¿Cuándo se abre? Exacto. Uh-huh. Y yo en el mes de diciembre, ya se pueden a mediados de diciembre, se pueden abrir inscripciones. Bueno, el Centro de Capacitación Laboral, que está ubicado en la calle Cristóbal Colón, 1890 de Guaymallén. También está, bueno, depende de la Dirección General de Escuela. Los cursos son gratis, no se paga nada. Estamos también en el Facebook y estamos en todos los medios. Y los requisitos son muy pocos, son alguna documentación, como también para cuando les piden la documentación para un CEN, esos pocos documentación para poder inscribirse. Uh-huh. Sí. Lo bueno es que vengan, que se inscriben y que vayan trayendo los documentos a medida que va avanzando, que no se queden con la idea de que como me falta tal papel no puedo ir. Claro, porque justamente en el mes de diciembre se hace una preinscripción. Se puede hacer una preinscripción que a lo mejor llevan nada más que la fotocopia del DNI. Entonces, ya para el próximo año, cuando antes de comenzar las clases, ya completan la documentación y pueden inscribirse. Claro, que no sea una traba. Exacto. Es todo muy simple. Es muy simple para que puedan hacerlo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, mire, le robamos acá el papelito de los planes educativos. Sí, dígalas de nuevo, Darío, porque es un montón lo que... Un montón. Para el turno mañana, que va de 8 a 12, si se quieren anotar, ahí a mediados de diciembre va a estar, a partir de mediados de diciembre va a estar abierta la inscripción. Textil, metalmecánica, soldadura, tornería y fresado, peluquería, auxiliar de peluquería, carpintería, gastronomía, electricidad domiciliaria, inglés, artes aplicadas, electrónica, mecánica del automotor, informática. Me bien que me vendría la mecánica del automotor a mí. Y a mí también. No, o sea, los pesos que daríamos. Y en el turno tarde, ¿qué es lo que hay? Refrigeración, metal mecánica, o sea, soldadura, tornería y fresado. Mecánica de ciclomotores, que ese es para mí. Ese es para usted. Electricidad domiciliaria e industrial. Marroquinería, que es fabricar carteras, cinturones, etcétera. Todo cuero. Gastronomía, otra vez inglés. Textil, informática. Ahí está, ¿no? Bueno, y hay más. Oh. Turno vespertino, textil, chapería y pintura, peluquería. No. Electrónica, ¿y por casa cómo andamos? Bien. Electrónica básica aplicada. Electricidad del automotor, eso también. Lo vine re bien, Construcción, instalaciones sanitarias, soldadura, gastronomía. Y después en el turno noche, que es de 8 a 11 de la noche, refrigeración, gasista, inyección electrónica, armado de motores, electricidad del automotor, fabricación de calzado, informática, electricidad domiciliaria e industrial, tornería, soldadura, instalaciones sanitarias. ¿Qué tenés que llevar? Dos fotocopias de DNI, constancia de CUIL, fotocopia de partida de nacimiento, fotocopia de certificado de estudio, vacuna antitetánica, ficha de salud. Bueno, Anita, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Está dando comienzo. Están haciendo la apertura. La supervisora de la Dirección General de Escuela está haciendo la apertura. Y enseguida volvemos. Los invitamos a acercarse a las personas que estén por acá, por la plaza. Ah. mal después. Tenía esa idea de decir, no, si ya no quiero estudiar más, porque ya fue ya mi edad. No es así. Él me dice, mami, mira, tengo que hacer cuenta. Ay, no puedo, yo no les entiendo. Pregúntale a tu papá cuando venga. Y cuando viene mi esposa, ya están durmiendo. Y yo quiero aprender para que yo pueda enseñar a ellos. Es decir, que ellos vengan y digan, mira, mami, no. Bueno, listo, yo te enseño. Terminé mis estudios secundarios en el CEN, que funciona en el establecimiento penitenciario San Felipe. Salí de allí con libertad asistida e ingresé en una tecnicatura superior en administración pública y estoy cursando, ya terminando el segundo año, son tres. Fue un cambio completamente diametral desde un polo al otro. Fue cambiar mi vida, fue darme la oportunidad para conseguir un mejor empleo, reinsertarme en la sociedad. También formar una familia que me dé los medios económicos para ello. Y bueno, sigo adelante hasta, si Dios quiere, hasta que termine mi vida estudiando. Me siento muy bien. Búsquenme donde se detiene el viento. No, yo quiero decir que estoy orgulloso de volver a la escuela y quiero darle las gracias a los profesores que vienen y lo hacen del corazón. Porque hay algunos profesores que vienen y por ahí no le ponen todas las pilas, pero quiero agradecerle a los profesores que lo hacen con el alma y con el corazón, nada más. Volvemos, estamos en el aire de la Mosquitera, la FM 88.1, radio comunitaria. Seguimos en esta oferta educativa de CENS, de educación de jóvenes y adultos. Tenemos dos invitados a la mesa. Sí. El señorito Juan Flaca y la señorita Alicia López, que se van a presentar en este momento. Buenas tardes. Con la dama. Buenas tardes. Mi nombre es Alicia López, soy asesora del CENS Eduardo Pinto. Bueno, y venimos también a acompañar y a estar presente, en este encuentro, que es importante para todos los CENS, porque bueno, se puede mostrar la oferta educativa y todo el trabajo que realmente se hace, que por ahí es muy invisibilizado y bueno, no se puede mostrar muchas veces, no está la oportunidad de mostrar. Así que bueno, venimos a decir presente desde el CEN Eduardo Pinto. Perdón, disculpa, ¿me iba a preguntar usted algo? No, qué lindo el nombre, nos recuerda a un gran músico. Tal cual, ¿no? En honor a él, Eduardo Pinto, un músico impresionante de acá, de la provincia de Mendoza. Sí, multimúsico, multiinstrumentista, sí, ha sido una persona muy importante para bueno, el aporte cultural también acá en Mendoza. Uh-huh, muy lindo. Bueno, y sumamos a la mesa a los estudiantes, en este caso Juan. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo es? Hola. Mi nombre es Juan y soy estudiante del último año. Ajá. Acá la profe decía que te prenden todas. A veces, me gusta leer los actos. El tímido de... Un poco tímido. Bueno, queríamos hacerle la invitación a los jóvenes que todavía no terminan el secundario. Y tenemos dos orientaciones. Orientación en educación y en economía y administración. Tenemos horario de mañana, de tarde, hay semipresencial, lunes, martes y jueves. Estamos en la calle Libertad, en Villanueva. ¿En qué año estás, Juan? En el último. ¿Qué significó para vos salir del secundario? ¿Por qué salir del secundario y ir a un CENS? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué la motivó? Sí, fueron varias cosas, en realidad. Pero ahí como diciendo... Primero no quería saber nada con la escuela. Ajá. Y ahora no quiero irme más de la escuela. Así que ya estoy anotado en la universidad, todo. ¿Y qué pretendís? ¿Seguir estudiando? Abogacía. Ya estoy anotado, ya estoy por hacer el pre. Qué bien. ¿Te cambió en eso? O sea, no quería saber de nada. ¿Por qué no quería saber? ¿Tenía que ver con el sistema educativo? ¿Con la escuela que te ofrecía la escuela? Primero, cuando era más chico, no quería saber nada con la escuela. Uh-huh. Y después, a los 20 años, entré a estudiar de nuevo yo. ¿A y usted? Ahí, claro, y ahí con los profesores, todo, me cambiaron, me enseñaron muchas cosas. Y bueno, ahora es medio triste tener que irse del CEM. Altamente recomendable, porque claro, sí. Muy bueno. A brindar la oferta y así, ¿no? Así que todos los que quieran acercarse, están las puertas abiertas. ¿Qué se hace en un CEN? En un CEN se estudia mucho. ¿Algunos? No, sí. Yo por lo menos. Pero sí. Es muy bueno. Los profesores, todo un buen grupo de profesores nos ha tocado. Se arma una buena comunidad. Sí. ¿No? Aparte tenés ayuda. ¿Terminás o terminás? Si le preguntamos a Alicia cómo eras como alumno, ¿qué nos va a decir? No, el mejor de su clase. Él lo ha dicho, todos son todos tienen sus particularidades, pero todos aportamos y nos acompañamos también a que puedan concluir sus objetivos, ¿sí? Que es terminar, que es seguir estudiando algunos, así que en ese sentido siempre estamos acompañando y tratando de ver, bueno, desde qué lugar ayudarlos para que si tienen problemas o algo, desde qué lugar los podemos acompañar, ayudar. Hay como un seguimiento. Sí. Alicia, sí, ¿sos profe de SENS nada más? Yo soy psicóloga social. Ajá. Y soy profe de sociología y también estoy en asesoría. Bien. Así que, bueno, estamos ahí un poco repartidas. ¿Qué nos puede decir la particularidad que tiene el SENS, digamos? Y nosotros estamos de mañana y tarde, que por ahí los otros SENS están a partir de las 19 horas. Entonces, recién pasaban algunos testimonios que podían escuchar, donde hay mamás que dejan a sus chicos en escuelas y vienen a estudiar. Entonces, bueno, por ahí al tener doble horario, también tenemos el sistema semipresencial, que el sistema semipresencial son tres veces en la semana y se hace con cartillas nada más. Entonces, bueno, los que están complicados por ahí con trabajo, con horarios, vienen al semipresencial también porque, bueno, hacen cartillas en su casa, las entregan, las rinden y así van progresivamente sacando las materias. Entonces, bueno, es como que es una amplitud como para que puedan terminar o terminar la secundaria. No solamente terminar, quiere estudiar abogacía ahora. Imagínate. Ahora me abrieron la. Imagínate, vamos a tener nuestro abogado. Muy bien, sería un logro. Sí, voy a ser el abogado. De la escuela y de todo el trabajo, de los compañeros también y sí. Los profes que han ayudado a que vos llegues hasta esta etapa final. Sí, y quería hablar sobre el seguimiento que decía ella recién, porque justo a mí me ha tocado vivirlo este año, que mi mamá estaba muy enferma. Y siempre ella, la directora, todos han estado siempre preguntándome si necesitaba algo. Siempre te siguen mucho. Atienden a todos. Te mandan un mensaje, te preguntan todo. Qué bien. O sea, no te sueltan la mano. Claro. Estamos hablando con Alicia y Juan del CENS Eduardo Pinto, en homenaje nuevamente, lo decimos, a un gran músico de la provincia de Mendoza. ¿Dónde funciona? Dirección, forma de contactarse, ir al CENS. Estamos a media cuadra de la Municipalidad de Guaymallén, es Libertad 820, acá de Villanueva, y el teléfono es 426-4179. También nos pueden encontrar en el Facebook, como Eduardo Pinto, y bueno, tenemos los dos horarios, así que de 8:30 a 12 y de 14 a 17:30. Bien, le vamos a hacer la última, Alicia, para dejarlo que vayan a disfrutar de esta oferta educativa que se ha armado. Muy, muy, muy bonito. Su visión de la educación a nivel general, tanto de lo que están transitando y están viviendo, y cómo está la educación pública, la educación acá en nuestra provincia y en nuestro país. Siempre se trata de agarrar de lo positivo, ¿sí? Tenemos muchas, por ejemplo, a nosotros la currícula de los chicos por ahí nos van bajando porque los tienen que empezar a trabajar. Entonces, muchos de los alumnos que hemos tenido que han empezado no han podido continuar porque justamente han empezado a trabajar. Entonces, bueno, por ahí el contexto también determina en muchas situaciones y en muchas particularidades de los alumnos, pero bueno, si nos agarramos de lo positivo, seguimos tratando de acompañarlos y que, bueno, que ellos puedan concluir con sus objetivos y que puedan llegar a un Juan, a muchos Juancitos. Muchos Juanes, sí, de una. A muchos Juanes, sí. Así que, bueno, desde ese lugar, no me voy a poner desde el otro lugar que no lo quisiera tocar, pero bueno, si nos paramos en lo positivo, creemos que sí se puede, que sí pueden ellos lograr el cambio que ellos vinieron a buscar, básicamente. Juan, tu mirada, tu visión sobre la educación, sobre lo que has vivido. Y vivís día a día. Y yo, más que nada en los CENES, donde más experiencia tengo. Y para mí el CENES, muchas los profesores están ayudan mucho a los alumnos. Es mucha la ayuda que te dan. ¿Vos sentís que has cambiado tu forma de pensar? Sí, porque es más confianza, más hablas personalmente, tenés problemas y podés hablarlo con ellos. Cosa que en la secundaria común no es tan así. Para mí el CENES ha sido algo que me enseñó mucho. Bueno, genial. Bueno, felicitarnos y bueno, está hecha la oferta también, la invitación para quienes se quieran integrar y anden buscando un CENS, el CENS Eduardo Pinto ahí también está a disposición para recibir a quien quiera terminar el secundario. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con Alice y Juan, profesora, buena coordinadora, también psicopedagoga. Un logro. Fue un logro lo que han hecho con Juan, ese, el ganas de hacer... No le gustaba la secundaria. ¿No le gustaba la secundaria? ¿Cuánto? Sí, no le gusta la secundaria. Sí, yo me hago cargo. Yo dejé la secundaria. Yo no tengo la secundaria. Y la dejé justamente por eso. Pero Juan es un ejemplo de esa situación que se puede revertir. Le generaron una inquietud para poder seguir estudiando. Y es un triunfo. Sí, la verdad es que muy bien que haya encontrado esa posibilidad, ¿no? Y bueno, seguimos, sigue Eugenia acá trabajando con nosotros. Le damos una pregunta cortita, vengo. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo está desarrollándose la oferta? Estamos perfectos, estamos ahí como a pleno, me parece, porque ya han llegado la mayoría de los centros de adultos. Están, ustedes ven que ya están todos así desplazados, estamos saliendo a repartir folletos acá a las paradas de los micros, intentando que la gente se acerque. Yo creo que vamos bien. Bien, perfecto, Eugenia. Ahí... atenta ahí con la organización de lo que se está dando acá en la plaza de Villanueva, precisamente la calle Libertad de España. Se está poniendo lindo. Sí, claro. Va a venir más gente a la mesa. Arma el mate una vez por todas. Va a venir más gente a la mesa. Le vamos a pedir a Anita que vamos a una musiquita y unas palabras cortitas y volvemos. Volvemos a la mesa que ya tenemos la mesa preparada para conversar. Para la próxima entrevista. Para la próxima, hombre. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Vivo a la sombra del sol, en el instituto del tiempo, niño de lo artificial, que me han vendido que es todo esto. Sigo un ratón moviéndose en una pantalla. Si un día se fuera la luz, no sé qué haríamos con tanta chatarra. Sal, echa a caminar, toma de este cielo, no lo des por hecho. Sal, búscate la luz, no ves el circuito que hay encima nuestro. Doblados, se sienten utilizados, hacían todo tipo de cosas y hoy solo tocan pantallas, teclados. One, two, three. Estamos perdiendo contacto con la semilla, con el milagro. ¿Crees que lo nuevo te acerca? Pero en realidad te estás alejando. Sal, echa a caminar, toma de este cielo. La tarde toma color en La Mosquitera. Escucha 5 pa'l peso. Por la 88.1 FM La Mosquitera. Aquí estamos en la provincia de Tungurahua, en el sector La Compañía. Yo estaba hasta segundo grado, sino que mi papá no tenía peones, entonces a mí me hacía fallar la escuela, no exigían el estudio. Pobre, humilde, que sale a trabajar desde muy tempranas edades, que tal vez no significaba mucho el estudio, no les daban mucha importancia, porque para ellos la gente antigua eran los varones que tenían que trabajar y las mujercitas a quedarse en la casa a cocinar. La educación, eso es lo más primordial en la vida para poder tratar con cualquier persona. Y entonces nosotros estamos aquí asistiendo también a la alfabetización. En la Constitución del Ecuador se establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Volvemos de la Mosquitera en vivo de esta oferta educativa acá en la Plaza de Villanueva. Estamos con Sandra Lonigrio, es supervisora acá de la sección 1. Así es. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto tener tu palabra. Bueno, comenzar un poco que nos explique qué significa para la supervisión esta actividad y la modalidad de CENS, en qué momento se encuentra. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos y les cuento que el objetivo de este encuentro es que las personas de Guaymallén conozcan cuál es la propuesta educativa de nivel secundario para jóvenes y adultos. Sabemos que hay mucha gente que no ha terminado la secundaria o que nunca la empezó, sobre todo adultos, y no siempre saben dónde están los centros educativos. Entonces, bueno, se nos ocurrió difundir nuestra oferta y hacerlo en estos ambientes así muy abiertos para que lleguen a toda la gente. Y bueno, digamos que estas acciones van dirigidas exclusivamente para esas personas que no han terminado la secundaria y decirles, invitarlos, que se acerquen a nuestras escuelas, porque tenemos trayectos escolares pensados exclusivamente para estas personas que no pueden asistir todos los días, que tienen determinados compromisos, mamás con niños chicos que disponen de pocas horas a la semana para dedicar al estudio, porque creemos que a pesar de la crisis y del momento que vivimos, tener el título secundario sigue siendo algo muy importante. Desde lo personal, porque bueno, es una meta que uno cumple, y también en las cuestiones laborales, porque no es lo mismo tener el nivel secundario a no tenerlo. Entonces, bueno, los invitamos a todos a que se acerquen, que ahora vengan a la plaza a conocer nuestra oferta. Vamos a estar hasta las 20:30, acompañados por ustedes, supongo. Y bueno, muy contenta realmente de cómo la gente participa. Las escuelas están todas presentes de Guaymallén. Hay estudiantes, la mayoría son de centros de estudiantes, delegados, de cursos. Son los propios estudiantes los que salen a promocionar sus escuelas. Y nos parece muy interesante. Bien. Sandra, un poco para entrar en qué significa esto de que no sea presencial, sea semipresencial, un poco que nos explique la metodología o esta variante que tiene para quien no está escuchando diga, bueno, la verdad es que sí, he sido mamá, tengo dos niños, no dispongo del tiempo, pero se puede, en un sentido se puede, se atienden a esas particularidades, ¿no? Sí, totalmente. Justamente está pensado para esas situaciones. Y hay propuestas pedagógicas que son para el que pueda asistir todos los días, porque hay muchas personas que necesitan, hace muchos años que dejaron la secundaria, y bueno, necesitan ponerse otra vez en tono, digamos. Entonces, bueno, hay propuestas para todos los días con profesores, y también tenemos otro tipo de propuestas flexibles, que llamamos nosotros, que tienen que ver con las posibilidades de cursado de cada persona. Entonces hay material de autoaprendizaje, hay otros instrumentos educativos que están pensados para jóvenes y adultos. O sea que no hay excusa. Yo lo que quería preguntar es básicamente las inquietudes de los alumnos cuando se acercan, qué propuestas o qué proyectos se ven por parte de la gente, la currícula, cuando se acercan a la escuela. Realmente en los últimos años se ha perdido mucho la esencia de lo que fue originalmente la educación de adultos, donde nuestras aulas realmente eran todos mayores de 25, 30 años. En la actualidad hay muchos jóvenes que no han podido terminar su educación en tiempo y forma en una escuela secundaria por distintos motivos, Y bueno, básicamente digamos que su principal objetivo es venir a nuestros centros para tener su título secundario. O sea, buscan concluir con esta etapa porque lo sienten como una deuda. Una deuda urgente, pues siendo tan jóvenes, por ahí la deuda urgente más que nada para poder acceder al mercado laboral, que totalmente. No es lo que sucede por ahí con un adulto de 30, 40. Pero los adultos de 30, 40 que actualmente trabajan, muchas veces en su mismo ámbito laboral les piden que presenten un título secundario. Y nosotros alentamos además a cualquier edad a terminar la secundaria porque eso te habilita a seguir estudios superiores. Cuando por ahí una mujer, por ejemplo, que son situaciones reales que se nos presentan, quiere estudiar enfermería y tiene ganas de estudiar enfermería y tiene tiempo y no tiene su secundaria, ya es un obstáculo, porque entonces no puede inscribirse, no puede empezar hasta no terminar la secundaria. Entonces nosotros siempre decimos que tener el título te habilita como trampolín o para mejorar tu condición laboral, por más que haga 10 años que estés trabajando, o para continuar estudios y poder perfeccionarte. ¿Qué análisis hace, Sandra, de hablando de lo laboral y de lo formal, lo educativo, del vínculo que se ha generado ya hace muchos años entre los CENS y los CCT, los Centros de Capacitación para el Trabajo? ¿Qué análisis hace? ¿Crees que esto ha mejorado, digamos, el rendimiento de los alumnos, de los alumnas? ¿Hay otras articulaciones que se deberían hacer? No, realmente eso está bastante verde todavía. No, yo creo que pasa por una cuestión edilicia. No tenemos realmente un espacio donde se pueda interactuar las dos modalidades. Este es el aula taller, digamos. Exacto, que sea realmente una escuela que esté preparada para que los estudiantes hay hagan... experiencia en La Valle, por ejemplo. Hay experiencia, sí, pero no son la mayoría. Sí, claro. Y haría falta una articulación más fuerte, pero más una propuesta más integrada, digamos, porque el estudiante que trabaja y va a la escuela le queda muy poco tiempo extra como para hacer un taller. Debería ser una propuesta integrada, digamos, interdisciplinar, que en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo horario. Pero sí, sería muy interesante, pero en eso hay mucho por hacer todavía. Bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿Algo que quieras agregar de la oferta o la modalidad de CENS? No, invitarlos a todos, animar a las personas a que estudien. Es importante, pasa por la autonomía, pasa por la libertad, pasa sobre todo por nuestros derechos. Y bueno, sería muy lindo llegar a cada uno, a cada una de esas personas que la están pensando a que se acerquen hoy tienen ganas que hoy se acerquen. Recién dijiste algo que lo charlamos al principio también, que tiene que ver con el CEN, el objetivo del CEN cuando arrancó inicialmente, que era educación de jóvenes, adultos mayores. Ahora hay muchos jóvenes. ¿Qué hemos analizado esta situación? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que no tanto para la educación secundaria? ¿Cómo analizas esto? Bueno, yo soy educadora de adultos desde hace 33 años. Y todavía sigo añorando esa educación de adultos porque sé que hay muchas personas mayores de 30 que deberían estar en nuestras escuelas y no se acercan porque hay demasiados jóvenes. Pero me gustaría que volver a tener nuestras aulas llenas de adultos que no pudieron terminar su secundaria. O iniciar un proceso nuevo, ¿no? O por supuesto, ajá, obviamente. Bien, bueno, Sandra, agradecerte mucho. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Bueno, estábamos con Sandra Lopico. Dice que ha estado nervioso. ¿Quién capaz que ha puesto nervioso? Sí, debe ser, la cara de loco que tiene usted, a lo mejor. Así nos queremos, ¿vio? Don Ángel, ¿le parece que vamos a la tanda? Parece que está saliendo todo bien ahí. Le está mandando unos mensajitos a Ana Clara, que le damos las buenas tardes. No sé si la saludamos o nos pasamos de maleducado. ¿Qué dice usted? Habría que darle las gracias por el trabajo tremendo que está haciendo desde los estudios. Le mandamos un fuerte abrazo a Anita, nos vamos a tanda y volvemos con la segunda hora de 5 para el peso. Porque luchamos por ella. porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza. Con tu voto podemos ingresar diputados y senadores a la legislatura. Para defender el salario, las jubilaciones, la salud y la educación. Para denunciar la corrupción y los negociados de los poderosos. Para fortalecer una alternativa de los trabajadores y la izquierda. Que la crisis de los capitalistas y el FMI no la pague el pueblo trabajador. Noelia Barbeito, gobernadora, Frente de Izquierda, lista 301. ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes nos ayudó para defender nuestro derecho y para seguir ofreciéndoles lo mejor. De ahora en adelante, cada sábado y domingo, de 7 a 15, estaremos en nuestro nuevo espacio, a Jaime Moreno de San José. Sí, acércate, de 11 a 15, que estaremos con bandas invitadas y mucho más. Espacio contratado, Gobierno de Mendoza. Hace décadas que nos gobiernan en Mendoza desde Buenos Aires los dos partidos tradicionales. Hoy, de nuevo, la líder de la Cámpora y el heredero de Cornejo. Este 29 de septiembre, vótenme. Protectora, Fuerza Política, lista 222. Espacio cedido por el Gobierno de Mendoza. El 29 de septiembre, votá a favor tuyo. Votá a favor de Mendoza. Para Mendoza mejor, Rodolfo Suárez, gobernador. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza. 300. Alberto Fernández. Me gusta la capacidad de Anabel de formar equipo. Con el liderazgo de Anabel, vamos a generar los empleos que tanto necesitamos. Estoy seguro que Anabel va a hacer la diferencia en Mendoza. Quiero ser la gobernadora que prenda la economía y llene la ladera de los mendocinos. Anabel, gobernadora. Don Cervezulio, ¿cómo andas, don Lupulerio? Acá contento porque me voy pa' Pirca. ¡Oh, ve usted! ¡Yo estoy yendo pa' allá! No me diga que se va a ir a tomar una cervecita artesanal. Pues claro, si ya está abierto, de miércoles a domingo desde las 18. ¡Oh! Entonces me voy a buscar el botellón y nos hacemos una recarguita juntos. Y lo acompañamos con un sanguchito de vacío sentado en la barra. ¡Oh! ¡Ya rugió, don Cervezulio! ¡Nos vemos allá! ¡Qué alegría, don Lupulerio! ¡Acuérdese! ¡Padre Vázquez, 673 de Maipú! ¡Ahorita mismo le instalo el GPS a la yegua y solita me lleva para allá! Los pájaros suenan mejor que las sirenas. Sos la clave. Prevení. Campaña de prevención contra incendios. Gobierno de Mendoza. Hacer túneles, rutas, acueductos, puentes o plantas de energía, licitar portezuelo del viento, construir viviendas, centros de salud o recuperar hospitales, escuelas, parques y espacios culturales es mucho más que creer en la importancia de la obra pública. Es estar a favor del empleo, de la producción y del desarrollo colectivo con hechos concretos. Es llevar la vida de los mendocinos a un lugar mejor. Es estar a favor tuyo, es estar a favor de Mendoza. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos continuar. Para Mendoza mejor, Rodolfo Suárez, gobernador. Cambia Mendoza, lista 300. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. No tan en serio. La mezcla perfecta entre el fideo y el dulce de leche. No Tan En Serio, miércoles de 19 a 21 horas. Los integrantes de este programa no se hacen responsables si luego de escuchar el mismo los oyentes quieren hacer la revolución o cualquier otro tipo de cosa. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar... Noticias. Comentarios. Debate. Humor. Análisis. Micrófono abierto. Sábados, 10 horas. Sala de Maestros. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde el Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. La tarde toma color en La Mosquitera. 5 pa'l peso. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida. É um processo que deve surgir e nascer desde a comunidade. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Nosotros somos un centro educativo que pertenecemos a una fundación que tiene como eje de trabajo la educación en gestión social, es decir, concibe la educación de la mano de la comunidad. Tuve la sensación marchando codo a codo. La escuela surge de la misma comunidad y de las diferentes comunidades campesinas que son parte de la organización. El nexo entre la comunidad y la escuela es la esencia del funcionamiento de la escuela campesina. Para mí alfabetizar significa tener un vínculo, una empatía y no tener prejuicios. Yo la primera vez que fui a la escuela me puse a llorar con las señas, porque me daba vergüenza no saber escribir ni nada de eso. Pero ahora estoy aprendiendo mucho. Y yo creo que esto de aprender a leer y escribir significa esto, proyectarse la vida. Es tener el poder para proyectar. La escuela campesina va a otras miradas, a que sí tenés futuro en el campo. En el recorrido de estos años de la escuela hemos podido rescatar, por un lado, la construcción y revalorización colectiva de la juventud sobre la defensa del territorio. No, que se mete. Ahí estamos en el aire. Volvimos al aire de La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Seguimos en esta oferta educativa de los CENS, de la educación de jóvenes y adultos, acá del departamento de Guaymallén. La verdad que está muy lindo. Muy linda la tarde. Acompaña el clima. Puso la pila con los mates. Armé el mate, increíblemente. Yo siempre soy el que arma el mate. Rápido, yo, como un usted, gato. Usted jamás. Yo lo traigo todo, le traigo la hierba, en todo. Dos años que llevo con usted, un solo mate me ha dado. Bueno, estamos con el señor Daniel Vega. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la cercanía y al barrio de nuestro CEN. Claro, porque Daniel es director del CEN acá, que se encuentra enfrente. Calle de la Libertad. Y estamos con... Nicolás. Nicolás, alumno del CEN. Ahí vamos a ver un poquito que baje el sonido. Un poquitito. Bueno, Daniel, nos conocemos hace mucho. Sí, nosotros teníamos un proyecto de radio, lo trabajamos con ustedes, me acuerdo que era un horario tipo 7 de la tarde, una cosa así que salíamos, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, a los chicos les gustaba mucho, y bueno, cada ciclo, cada proyecto tiene su tiempo y su financiamiento, y entonces, bueno... Hay cosas que se termina y bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay cosas que se recortan, por decirlo. Hay cosas que se recortan, sí. Se decía eso porque me acuerdo perfectamente que los chicos, bueno, en ese y las chicas, muy entusiasmados con el proyecto de radio, tenían una revista, ¿no? La parte de comunicacional me parece fundamental, que desarrolle un espacio educativo. Y bueno, eso tenía, como vos lo relatabas, tenía el sense. ¿Por qué no se puede dar ahora? ¿Cuáles son los motivos? No, el CEN redirecciona sus proyectos, uh-huh. pero también los elabora de acuerdo a su presupuesto. Nosotros uh-huh. tenemos un presupuesto que viene de lo que se conoce como Mendoza Educa, que en los últimos tiempos, bueno, a raíz de un montón de situaciones, de presupuesto, supongo yo, se ha ido recortando. Y bueno, no tenemos la amplitud que teníamos antes para desarrollar distintos proyectos. Bueno, en la actualidad de hoy, el CENS, de su convocatoria, de los jóvenes y las jóvenes que van. La realidad es que hay una gran necesidad de parte de los estudiantes de completar sus estudios. Tienen la noción de que sin el secundario completo es muy difícil desarrollarse en otros ámbitos, ya sea en la vida comunitaria o en la vida laboral o poder seguir otros estudios. La gran problemática que tenemos ahora es las trayectorias interrumpidas, porque muchas veces nuestros estudiantes prefieren trabajar, muchas veces las chicas no tienen con quién dejar sus chicos. Son personas que han entrado a una adultez temprana y entonces tienen responsabilidades de adulto. Y bueno, por ahí cuesta mucho el cursado. Claro. Bueno, y estaba pasando, ¿no? Saludo. ¿Dónde va a venir? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá hablamos, alumno del CENS acá de La Libertad. Nicolás. Como alumno. ¿Qué encontró en el CENS? Venía del secundario, ¿cómo ese tema? Y más que todo, lo que encontré en el CEN es que es muy, o sea, es muy bueno, ¿no? Es como otro CEN que voy solamente para estudiar, ¿viste? Por sin decir, pero acá no, acá encontré algo más tranquilo, más educativo, la gente más respetuosa, más sentido, sí, lo que quiero terminar es terminar mi secundario. ¿Por qué querés terminar el secundario? Porque tengo muchas cosas que hacer en un futuro. ¿En qué te pensás? ¿Qué te ven? ¿Qué te proyectas? Y en el proyecto, un trabajo así que digamos, y me gustaría terminar el servicio militar. Bien. Estar en el servicio. Bien. Le gusta mucho lo físico, ¿no? Decía ahí, ¿no? Sí. El tema de la gimnasia, de... artística, baile, un poco de todo. Sería piola, ¿no? Trabajar de lo educacional también, el sí. tema de la movilidad del cuerpo, el tema del cuerpo, ¿no? Trabajo con un compañero que es un cantante gaelio de acá, de Gualmayén. Uh-huh. En los boliches de Wish, a todos esos lados, yo voy y soy bailarín de él. Ah, qué bien. Y claro. También hice un videoclip con ese muchacho. Está, muy bueno. O sea que actor también. Claro, digo, vos podrías enseñar tranquilamente en un espacio educativo el baile, por ejemplo, sí. como expresión, ¿no? Sí, sí. Interesante. ¿Qué tal? Bueno, son las distintas personalidades que tenés dentro de un CENS. Al ser estudiantes que ya tienen un recorrido, que tienen su carga cultural, han tenido ya trabajo, actividades vecinales, experiencias organizativas, e incluso muchos hasta han tenido experiencias políticas. Y entonces, bueno, toda esa característica del estudiante de CENS se aprovecha dentro del CENS para marcar un montón de situaciones que le hacen bien a ellos y que lo pueden proyectar en su comunidad. Recién dijiste algo que me quedé pensando, ¿no? Porque hablábamos recién al inicio de que los CENS nacieron con un objetivo, con una población de adulto mayor, ¿no? Y actualmente hay mucha población de jóvenes, pero dijiste algo como que, claro, buscando ese porqué o por qué sea ese proceso, nuestros jóvenes están afrontando situaciones de adulto muchas veces, ¿no? Totalmente. De adulto mayor, eso quizás totalmente. Uno busca el cambio en otros lados y el cambio está ahí también, que nuestra sociedad lo empuja a responsabilidades cada vez más grandes. Justamente, ¿no? Esa es la inclusión y la flexibilidad que tenemos que tener en los colegios de adultos. Entender que nosotros tenemos un estudiante que tiene un contexto, una familia, una situación, que tiene sus problemas, que tiene sus momentos lindos, y que muchas veces en el CES es donde tiene ese espacio para expresarse, para tener sus amigos, para tener hasta un momento de tranquilidad con respecto a la vorágine que tiene cada uno en sus vidas. Uh-huh. ¿Encontraste algo que te gustara? ¿O te gusta el baile, el cuerpo, mover el cuerpo? ¿Algo de lo educativo que te ofreció el CENS? Sí, me gusta todo lo que es matemático, más que todo, la contaduría. Ajá, sacar cuenta. Sí, eso me gusta. Ajá. Es algo que nunca aprendí y hoy día lo estoy aprendiendo. ¿Le encontraste la vuelta? Sí, nunca lo había agarrado a la mano. ¿Te costaba antes? Bastante. Uh-huh. ¿Y hoy con la ayuda de los profes? Sí, mejoré mucho más. Cuesta, pero hay que mandarle para adelante. Bueno, lo recomiendo entonces al CEN, haga la invitación ahí. Sí, a echarle más fuerte y yo diría que vengan todos porque es bastante educativo, bastante... ¿Y los profes? ¿Qué tal los profes? ¿Los profesores? Son re buena onda. No hay nada más divertido que ver a los profes. Creo que voy a la escuela por los profes a veces. A veces tenemos otro ahí, tenemos otro. Que otro hay otro candidato, ¿verdad? Él también lleva el alma fuerte. Preséntelo. Hable. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hable ahí al micrófono. El que pasa habla. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? John. ¿Y usted? ¿Usted es alumno? Era alumno. ¿Ah, es egresado del CEN? Sí. Tenía un asunto con el muchacho y se me escapó. Compañero de baile. Ah, ¿qué tal? Qué bien. Muy bien. ¿Y este? Bueno. ¿Se recibió? ¿Ya terminó? Tengo matemática todavía sacó matemática. Bueno, puede pedir ayuda al compañero, hay que... Claro, que la tiene más clara. Bueno, se ha acercado esta oferta educativa, usted ya se ha recibido, bueno, quedan los vínculos, los lazos, la amistad, el cariño, ¿no? Sí, la gente siempre en el CEN son muy cariñosos, siempre te alientan a terminar. Yo en un punto ni iba y me decían, vendé, andá, que tenés que hacer esto, que qué, y iba y hacía las cosas porque... Tiene que hacerla, Bueno, por lo general todos los profesores son bastante buenos. Qué bien. ¿Y el director? Y el director también. A veces es muy estricto, ¿eh? Bueno, alguien tiene que llevar la gorra. No. Alguien tiene que tener la gorra, así. Lleva el carioca dentro de la escuela. Bueno, ha sido un gustazo, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, la verdad que es un gusto para nosotros tener esta alternativa de comunicación y que la gente nos pueda escuchar y acercarse a nuestras instituciones para terminar el secundario. Acá en el corazón de Villanueva, entonces, acá el Centro Alma Fuerte, Libertad, entre acá en calle Italia, 939. Libertad 939, el Centro Alma Fuerte también, bueno. No. Nosotros estamos ubicados, compartimos edificio con la Escuela Alma Fuerte. Exactamente. Pero lo llamamos CENS de la Libertad. De la Libertad. Mira. CENS de la Libertad, que es el nombre. De hecho, ahí tiene un pin en la camisa. Sí, lo que buscamos es justamente eso, entender que terminando la secundaria, las personas pueden acceder a la libertad. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos, Don Ángel, la verdad que muy bien, muy

les permite la opción de cambiarles la vida, para nosotros es una alegría y es algo que te llena el alma en realidad. Saludos de aquí de la Radio Tierra Campesina. Estamos en la Valle Jocolí. Bueno, un saludo para toda esa gente o todos esos compañeros que creen en un cambio de educación. Bueno, acá viene mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y bueno, venimos a estudiar y a compartir, a tomar mate. De dejarlo todo por amor. Y nosotros nada, somos solamente el vínculo que permite esto, generar una oportunidad. Tu nombre y tu apellido llevan vocales I y A. Vocales I, A. Muy bien. Echale leña al fuego, echale leña, que hay que la ley 26.206, en su artículo 46, establece la educación permanente de jóvenes y adultos como modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. Artículo 47 nos dice: los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de otros ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en el marco del Consejo Federal de Educación, se acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán. Tenía esa idea de decir, no, si ya no quiero estudiar más. Tenía esa idea de decir, no, si ya no quiero estudiar más. Porque yo quiero aprender para que... se fue, cuando nosotros teníamos nada más que 2 años. Y mi mamá ahí se quedó sola. Mi mamá no tenía para dónde mandarlo. A la escuela, ya está la escuela ahí, el valle, pero no los pudo mandar porque no éramos muchos y mi mamá no tenía cómo mandarlos a nosotros a toda la escuela. Cuando era chica yo no podía trabajar porque tenía que ayudar a mi mamá y a mi papá. Ninguno de los dos trabajaba ni tenía que ayudarle yo a ellos. Y bueno, y así empecé, bueno, y nunca pude estudiar. Y bueno, ahora se me dio la posibilidad de poder estudiar. Yo fui, ¿cómo les puedo explicar? Maestra del centro de alfabetización. A mí me convocó una profesora de la escuela, me habló del programa esto y bueno, yo decidí hablar con la gente. Vine a la casa de las mujeres de acá, pero al principio todas se negaban. me decían que no, que ya la escuela no iban a pasar. Volvemos en esta transmisión especial, más que especial, martes especial por la Mosquitera FM. Especial martes. Ajá. Don Ángel. Estamos con otro invitado. Nos vamos a llenar de música también. Sí, un músico invitado. Estamos con Luciano Guzmán. Buenas. Sí, ¿cómo le va? Sí, alumno del CEN, padre Jorge Contreras. Tal cual. También en homenaje a otro gran luchador, popular, el padre Jorge Contreras. Bien. ¿Dónde se encuentra el CEN? Se encuentra en Guaymallén, en la calle Saavedra. Uh-huh. ¿Sí? Así, calle Saavedra de Guaymallén. ¿En qué año estás vos? Estoy en tercer año, estoy en el último año de la ¿estás secundaria? ¿Estás a punto de regresar? A punto. ¿Qué edad? Tengo 21 años. Sí. 21 años, sí, ya con tercer año de FEN. De FEN, claro. ¿Para las chicas que quieran llamar? ¿O los chicos? También. Claro, no se sabe. Claro, no, tal cual. Luciano, bueno, ¿qué fue salir de secundaria? ¿Hiciste un par de años en la secundaria? Claro, hice unos años en una secundaria así del centro. Y bueno, y me fue medio mal, así que me fui al CEN, que la verdad que muy bueno, muy buena la gente, los profesores, todo, la verdad que muy muy bien se han portado conmigo. ¿Cómo conociste la oferta, digamos? ¿Cómo conociste? En realidad estaba buscando como vacante para ingresar. Uh-huh. y justo una amiga iba ahí, entonces dije, bueno, voy al CEN, que sea. Justo fui, o sea, fue una tarde que fui y listo, o sea, y quedé ahí. Nada más. ¿Ingresaste? No, quedaste. Mucho. Claro, me quedé y bueno, y ahora estoy en tercer año, todavía me falta este año, pero ya estamos ya. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En el CEN? Sí. Y me gusta la gente que va es muy, muy buena. Es un común denominador, ¿no? Todo claro, dicen lo mismo. Buen ambiente, ¿qué tal los profes? Excelente, excelente. A mí, bueno, en realidad siempre me ayudan con la música, siempre me ayudan, o sea, me avisan de eventos, de cosas así para tocar y... Son músicos, sí, le decimos a la gente, tiene una guitarra ahora, lista, calzada, presta, para tocar, no sé. ¿Puedo tocar algo? ¿Puedo tocar algo? ¿Te anima a tocar un temita? Me animo a tocar un temita, no te va a gustar, así. Bueno. Ahí está, entonces se va a preparar ahí Luciano, la verdad que en la viola, lo vamos a escuchar. Bueno, este es un temita de no te va a gustar llamado... No me hago cargo de nada. No, mentira. No se llama así. Se llama... bueno, se llama... un pasillo. Tengo el alma hecha a pedazos a partir de acá. No me hago cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. ¿Cuántas veces yo no me pude mover? Es que tu defecto es el mío. Cuando este silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver, que no quiero ver. ¿Cómo pasa el tiempo? Y es que no puedo retroceder. No se logra. Es que la, la, la, la. Cuando este silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver, que no quiero ver, que no quiero ver. ¡Qué grande! Muchas gracias. Fabuloso, fabuloso. Bueno, y la música, otra pasión. Otra pasión, sí, es lo que más me gusta de todo. Por eso estoy incluso terminando la secundaria, para tranquilizar a la facultad y todo. ¿Y con respecto a esto? Sí, directo a la música. Profesorado de música, así que, qué bueno. No, qué buenísimo, qué bueno. Está muy bien, encima con proyección artística. Tal cual. Y bueno, en todos los actos, en todos los lugares, ahí está. Con... Me avisan, sí, claro, me avisan los actos y cosas así. Y está bueno porque también me está con un poquito del miedo de tocar. No, yo no vi miedo para nada, yo lo vi muy seguro, muy lindo. Tante caladura. Usted siempre... No se quedó, no, no se quedó, hizo la que se olvidó la letra, la de Charlie García. De claro. ¿Ah? No paró. Es un soldado de la música. Bueno, Luciano, un gustazo. No, gracias. Charlar contigo y bueno, nada, recomendación o algunas palabras de algunos jóvenes que estén buscando algo que vos estabas buscando, ¿no? Bien, y recomendación en realidad es siempre seguir lo que te gusta hacer. En el caso mío, la música, la coctelería, también trabajo en un bar llamado Chiringuito, la hago propaganda ahí también. Qué bien, vamos a tomar tragos gratis. Sí, bartender. Bartender. ¿Tenemos lugar donde nosotros tomar tragos? Tal cual. Bartender ahora, ¿no? Bartender, claro. Era barman. Ander era barman. Claro, barman es el que no estudia ahí, el bartender es el que estudia la profesión. Bien. ¿Qué tal? Así es. ¿Un traguito para recomendar? Un traguito, un mosquito saoco. El mosquito saoco en Chiringuito lo pueden encontrar. Qué bien. Muy rico. Mosquito. Mosquito saoco. Mojito son. Bien. ¿Qué tal? Así que bueno, y darle para adelante siempre en lo que uno quiere. A mí desde los 9 años toco la guitarra y siempre me gustó. Y bueno, lo doy para adelante en ese sentido. ¿Lo despedimos con otra? Puede ser un temito más. Sí, puede ¿Está? Ser. O un pedacito. Con esto ya nos vamos a la... Antes, mire, le voy a mandar un saludito, porque nos mandan un saludito, mire. Un saludo a mi querida mosquitera, a mis queridos compañeros Marcelo, Ángel, y Darío a KJ desde mi habitación escuchando. Entonces, ¿por qué no dedicarle este tema? Podría dedicarle un tema a nuestra compañera Jay. Sí, obvio. Pues para ella, entonces. Ahí está. Bueno, ahí va. Sacamos tema con dedicatoria. Luciano, del CEMS, alumno del CEMS. Nos vamos a ir con este tema a la pausa. Ahí estudio. Este temito se llama Loco de... Teo Basónico. De auténtico de Caen. Ah, de lo auténtico. De más, a ver, vamos. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, luchando por tu ausencia sin sentir que da. Desde cuando me tiraste el pingüino, sé de mí. Tus amigos se besaron de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Muy bien. Impresionante, Luciano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciano. Lo bueno es que no sea chica. Me encanta. Claro. Se me dan algunas letras, sí, pero. Bueno, Luciano, muchas gracias. Gracias a usted. Don Ángel, ¿nos vamos a estudio? Vamos a estudio. Muchas vamos a estudio y ya volvemos gracias para el cierre de esta transmisión especial de 5 al peso. Especial, martes especial, acá de la oferta educativa de los CENS del departamento del Guaymallén. Escuchá 5 al peso, tu programa de la tarde. casa hermosa, un rato en el parque, después a otra cosa. Que mañana cuando sea el día no va a recordar. Pero realmente nada de eso importa. Todas las palabras siempre van de nuevo al mar. Charla triste y un tiempo de rosas, una canción simple, un beso en su boca, un paseo en auto y un pincel en cine, un abrazo largo, nada más importa. Ella sabe cosas que a nadie dice. Va tramando un juego de fragilidad y cuenta las historias más hermosas que mañana cuando sea el día no va a recordar. Pero realmente nada de eso importa. Todas las palabras siempre van de nuevo al mar. Frágil es el juego que quiere jugar y cuenta que mañana cuando sea el día las historias más hermosas quiere recordar. Pero realmente todo eso importa. Todas sus palabras quedarán por siempre acá. Por la Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1, 5 pal peso. Ambiente, género, cultura popular, educación, movimientos sociales. También de cero, yo abandoné la escuela en sexto grado, la terminé en el turno noche, después la volví a abandonar, me quedé embarazada y cuando tuve mi segundo hijo ahí me volví a reincorporar y terminé la escuela. Ella me dice, yo vengo a preguntarle porque ella me trata de comar. Si usted quiere seguir la escuela, quiere seguir estudiando, le estaría bueno para mí por ayudarles a mis hijos, que a los más chiquitos, que ellos me dicen, mami, ¿cómo es esto? Mami, ¿cómo es aquello? Yo nunca le pude decirle las cosas bien porque no sabía. El grupo de gente con la que trabajo va desde gente que tiene 30 años hasta gente que tiene 60 años. Por esas razones que acá los tiempos se manejan de otra manera y bueno, es responsabilidad del docente de ver de qué forma se los trata y respetar también sus tiempos. Cuando empecé no sabía nada, no sabía ni leer ni escribir y ahora ya sé más o menos leer las palabras, escribir y todo eso. Pero cuando empecé no sabía nada. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Yo me sentía incómoda, porque digo, a esta altura yo voy a volver a ir a la escuela. Yo no fui a la escuela nunca, pero con Jackie me animé porque iba a ser en la casa. Yo sé que en la casa es por poco tiempo y después tenía que seguir yendo a la escuela. Me dicen, sí, bueno, usted no va a dar clases. Sí, yo les voy a dar las clases. Yo las voy a cruzar a la escuela. yo las voy a ir a ver de vez en cuando a la escuela. Y ellas agarran viaje. La Jackie me enseñó a las vocales, a aprender las vocales, a hacer las letras y como hacer las A, a bajarlas abajo con colores, subrayarlas. Ella me dice, bueno, ya estás preparada, ya estás preparada para ir a la escuela. No solamente le sirve para satisfacción personal, sino también... Volvemos, para don Ángel, seguimos en 5 pa' peso, en 88.1 FM La Mosquitera. Estamos ahora con Claudio Calice. Hola. Fabiana Barroso. Hola, buenas tardes. Y a Analía Altamira. Hola, buenas tardes. Participante, una es directora. Yo soy docente. Y directora de distintos CENS. Sí. Empezar a preguntarle de lo general. ¿Qué significa esta oferta educativa? La oferta educativa a nivel general que ofrecen los distintos CENS. Y después, particularmente, ¿cómo describirían el CEN donde trabajan ustedes? Bueno, en principio sabemos de que los CENS lo que hace es tratar de completar esa trayectoria escolar que está cortada por los jóvenes y adultos. Así que bueno, esa es una de nuestras funciones y una de las intenciones que se tiene en el CENS. Y eso en lo que es, digamos, en términos generales. No sé, Analía, si vos querés. Sí, desde nuestro CENS la intención es precisamente llevar a la comunidad esa oferta que permite, como dijo el aire, culminar esta formación educativa que no se ha podido culminar por distintas causas y que comprendan que esta nueva oportunidad tiene ciertas características de flexibilidad que no existía en el otro sistema donde ellos estaban antes. Uh-huh. Así que bueno, la idea es explicar esto en esta oferta y también la vivencia de los alumnos dentro, compartiendo con otros alumnos de otros CENS y proponiendo su CENS como una alternativa de aprendizaje. Yo quería un poco profundizar en las causas que decía Analía de por ahí la secundaria que lleva a que muchos jóvenes opten por el CEN, por la educación de jóvenes y adultos, y dejar la secundaria. ¿Qué causa ven ustedes como parte docente o parte directivo que hay atrás de ese proceso? Yo creo que la deserción es multicausal, no tiene una causa definida. Por eso, hay diversas razones. Uh-huh. Contextos sociales, económicos, la cuestión de los vínculos familiares. Hay diferentes causas que generan la deserción. Y que, bueno, gracias a nuestra propuesta educativa, esa deserción luego lo puede resolver tomando las clases en nuestros CENS, en los distintos centros de educación de adultos, y culminar esa etapa que es tan importante, que es la secundaria, es la base fundamental para continuar en otras carreras y también de la socialización en sí. Uh-huh. Hay un común denominador que hablan de la comunidad educativa del CENS. Tanto los alumnos que pasaban, decían, bueno, ellos encontraban mucho acompañamiento, mucho cariño, mucho amor. ¿Por qué no de parte de toda la comunidad del CEN, ¿no? Eso es algo como muy distintivo, ¿no? De educación de jóvenes. Sí, en realidad también es una participación que tienen en particular hacia la propia escuela. Primero porque tenés otro tipo de expectativa. En general, el joven o el adulto tiene otra expectativa cuando va a un CEN. Y de eso también nace esto de, por ejemplo, en el caso del 3457... tienen teatro, tienen huerta, hay otros espacios que te permiten a vos expresarte desde otro lugar. Y que en su momento quizás cuando fuiste más chico no tuviste ese tipo de oportunidades o no las pudiste ver. Entonces eso es un poco la intención en el caso del 3457, darte la oportunidad de ser parte y sentirte vos parte de la comunidad. Ustedes particularmente tienen una radio. Sí, nosotros también tenemos una radio. Sí, empezamos a hacer una radio, todavía no estamos tan sofisticados como ustedes. Hemos salido una vez al aire y una vez grabamos entre nosotros. Y el aire que logramos hacer fue ahí en la aledaño. Y estamos experimentando en hacerlo. Igual es un montón, con los vecinos de la escuela. No, no llegó tanto a los vecinos. La antena la pudimos poner adentro de la escuela y salía un poco la señal afuera del colegio. Se escuchaba dentro de la escuela y si no, se escuchaba una iglesia evangélica. Así que, pero sí, estamos tratando de lanzar un proyecto de hacer una radio comunitaria, así como hacen ustedes, pero con nuestra comunidad. Ajá. Básicamente hablando a través de la radio de los proyectos de acción con los que trabajamos y de las inquietudes y las necesidades de los chicos, de los alumnos. ¿Y en qué zona se encuentra el CEN? En el barrio Santa Elvira, no sé si conocés, Cadete Chileno, sí, sí. Entre Pedro Vargas y Charcas. Sí, sí. Bien, ahí está ubicada la escuela. Ahí, del otro lado del acceso. El otro lado del acceso, exactamente. ¿Y quiénes son los que más concurren? Y tenemos alumnos de 80 años hasta chicos de 17, 18 años. Es una varieté de personas, hay bastante diversidad. Tenemos de todo un poco. De todo lo que se te puede imaginar pasa por ahí. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿y ustedes, Analía, dónde tienen el CEN? Nosotros estamos ubicados en Colonia Segovia, en el Loteo y Rocco. Somos vecinos. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos un proyecto también que no llega a lo que han llegado ellos, pero desarrollamos una radio que, bueno, en realidad usamos los parlantes de la escuela y tiene difusión dentro de la escuela. También se trabajan las inquietudes, se promocionan acciones, eventos que suceden y sale una vez cada 15 días dentro de la escuela, nada más. Y la idea es que los chicos, bueno, participen, también generar un espacio recreativo para los alumnos, que se sientan protagonistas de este hecho. Y aparte también estamos proponiendo visitar diferentes radios del entorno, como ustedes, como La Mosquitera. Esperamos. Y Sergio Cancio es nuestro profe coordinador. Claro, sí, el Sergio. Está en la changa. Exacto. Entonces, bueno, la idea es eso, como dice el aire, generar espacios que sean flexibles, que sean entretenidos y que, bueno, que les permitan desarrollar estos vínculos, estos lazos, que en otra oportunidad no los pudieron desarrollar, generando siempre un hecho educativo, por supuesto. También el CEN abre también el sentido de las propuestas, ¿no?, de los alumnos, esta cuestión de la radio, seguramente serán propuestas de la comunidad educativa en sí, ¿no? Y aparte de eso tenés la comunicación, o sea, es una forma de expresión, la posibilidad de sacarte el miedo que por ahí tenés o la forma de comunicarte, entonces la radio te permite eso. Y en el caso del CEN, nosotros tenemos la posibilidad ahora de hacer un teleteatro. Radioteatro. Van a hacer un radioteatro, pero va a ser los mismos con los profes de lengua. Es que un están golazo. Trabajando y van a hacer, sí. Qué bueno. Ellos lo van a escribir y ellos mismos lo van a realizar. Voy a robar mi idea, me la voy a robar. Genial, ¿no sabes cómo se escriben? ¿Cómo? Claro, qué bueno. Bueno, justamente este programa y la radio, justamente lo que busca eso, generar estas redes, estos vínculos. Para pasarse ideas o proyectos. Yo le quería preguntar a Analía, pues está en Colonia, sí. ¿No? La población de los alumnos, bueno, ¿es rural, semirural? ¿Cómo es rural? Sea? Es rural, ¿no? Rural. También tenemos una variedad de edades que van desde los 60 años y chicos de 17, 18 años. Hay mucha variedad, es diversa, es heterogénea, con todo lo que implica, pero también con toda la riqueza que eso trae. Diferentes visiones en una misma institución, es algo muy bueno. Y bueno, siempre nosotros tratando de generarles propuestas que les ayuden en la vida. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un taller de informática, porque hace un tiempo recibimos una donación desde el Estado, nos donaron 15 máquinas netbook que no se usaban en otro lado, en otras escuelas, y nos la donaron. Entonces hacemos un proyecto en donde capacitamos en Word y Excel a todos los alumnos dentro del mismo horario escolar. El profesor entra al aula y trabaja en equipo con otro docente y desarrollan clases de Word, de Excel, para después poder darle certificación. Así que como todos los directivos estamos siempre tratando en el CEN de generarles propuestas que sean es el vivo, es el vivo, esto es el vivo. Bueno, Le agradecemos muchísimo el trabajo que hacen día a día. Gracias. Bueno, muchas suerte gracias por la difusión y... Por favor, ha sido un gusto. Mucha suerte con la radio y con todos los proyectos de la escuela. Bien. Bueno, Ángel, bueno, hemos llegado, todo tiene un final, todo concluye al fin. Me pareció escuchar esa frase por algún lado. Pero fabuloso todo, fabuloso todo. Fabuloso lo suyo. Estamos escuchando al muchacho que estaba cantando con nosotros. Sí. Bueno, terminamos. Terminamos, nos vamos, esto sigue hasta las 20:30 horas aproximadamente, hacer que sea la oferta educativa de educación jóvenes y adultos acá en el departamento de Guaymallén. Van a encontrar un lugar donde se van a poder informar. Le agradecemos muchísimo a Eugenia que está ahí, que no se quiere. La llamamos, pero no quiere. No quiere encontrarse por segunda vez con el micrófono. Pero ahí, bueno, muy atenta por habernos recibido. A la supervisora también que vino, a los directores de escuela que vinieron, los alumnos, una maravilla. Así que, bueno. Agradecemos enormemente a Anita, Ana Clara García ahí en los controles, haciendo posible esta transmisión de este martes especial, ¿no? ¿Cómo es? Tuesday especial. Bien. Nos vamos. Viva la resistencia. Nos vamos, muchas gracias. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Espacio cedido por el gobierno de Mendoza. Hacer túneles, rutas, acueductos, puentes o plantas de energía, licitar por Tesuelo del Viento, construir viviendas, centros de salud o recuperar hospitales, escuelas, parques y espacios culturales es mucho más que creer en la importancia de la obra pública. Es estar a favor del empleo, de la producción y del desarrollo colectivo con hechos concretos. Es llevar la vida de los mendocinos a un lugar mejor. Es estar a favor tuyo, es estar a favor de Mendoza. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos continuar. Cambia Mendoza, Lista 300. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 12 614 70 65 33.